Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. We'll be right back. Sesión Rock. Bien, ellos fueron Factory of Art, así se llama, Fábrica de Arte, sería la traducción en español. Esto es una banda alemana de heavy power metal. Ellos son de Leipzig, en Alemania. Se formó en 1990, así que ya tienen buen rato caminando. Estuvieron hasta 2006 ahí, hicieron un parón y regresaron el 2019 y se encuentran todavía activos en este 2024. Acaban de lanzar nuevo material. Ya tienen 3 álbumes. El más reciente, Back to Life, salió el pasado 7 de junio de este 2024. Y pues bueno, ellos nos mandan directamente. Ya los hemos programado en programas anteriores. Y pues bueno, ahí se quedaron con el contacto. Saben que siempre los consideramos. Mandan su material. Y así como ellos, bueno, ahí está la invitación para que tú también, si tienes una banda o conoces una banda y anda buscando pues dónde puedan programar su material para darse a conocer, mándenos el material a estacionrocksonora@gmail.com. Pues ellos fueron Factory of Art, pues aquí en Estación Rock. Son los dos primeros temas que les presentamos en esta emisión, la número 282. Endless Dark fue la primera banda que presentamos. Es una banda, como ya les comenté, de Rumania, pues que nos lo mandó Lounge Rage Music. Y vámonos, ahí seguimos allá en Europa y nos vamos hasta Finlandia. Allá está haciendo bastante frío y pues bueno, vamos a presentar a esta banda que se llama Ice Exiled, así se llama esta banda. Anteriormente tenían otro nombre, lo acaban de cambiar en este año. Esta banda de metal de Finlandia se formó el 2016 como Arcares, así se llamaban inicialmente, Arcares, y este año, a principio de este año, pues hicieron ese cambio, ¿sí?, de imagen, y ahora se hacen llamar Ice Exiled, ¿sí? Entonces, bueno, con ese nombre ya lanzaron un EP que se llama Civilization Zero, y el pasado 11 de abril y este 4 de octubre de este mes, de este 2024, acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Anthropocentrum, así se llama este tema, y pues bueno, es el que vamos a abrir el siguiente bloque. Y pues bueno, también nos mandaron saludos desde allá, desde Finlandia. Ahí está esta muy buena banda, la verdad es que los estuve escuchando y muy bueno, fíjate, me gustaron lo que están haciendo. Y bueno, ahí se los voy a compartir, se llama Ice Exiled, la verdad, búsquenlos ahí en obviamente está en todas las plataformas, y la verdad es que yo pienso que también va a ser de su preferencia esta banda. Fíjense que ahí en nuestras redes sociales voy a empezar a hacer algunas recomendaciones para que ustedes tengan pues mayor referencia. Esta banda, ya tienen ahí un video en el canal de YouTube, ahí se los voy a compartir en nuestras redes sociales para que pues también los conozcan, los escuchen, y si les llama la atención, pues ahí está, lo sigan a esta banda finlandesa. Así que vámonos con Ice Exiled Anthropocentrum aquí en Estación Rock. Hello and greetings from the Kof, Finland. This is Oskari from Ice Exiled and you are listening Estacion Rock. This is our new single called Anthropocentrum Set Me Free, and it will be released in the new Ice Exiled album called Reset the Sky, which will be released in late November. Stay tuned and listen Estacion Rock. Once again I ask myself, who's behind your eyes? Once again my wrongdoer, I see through. Tell we are the same. I have eyes as well. My mind

Bien, ellos fueron Veritas, así se llama esta banda de heavy power metal progresivo. Ellos son de Kansas City, allá en Estados Unidos, ahí por el centro de aquel país. Se formaron en el 2012, cuentan con un EP y dos álbums, el más reciente Silent Script, el cual fue lanzado digitalmente el pasado 20 de septiembre. Ahí está en las plataformas, si les llamó la atención, ahí está Betrayal Sight, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. La banda, como ya les comenté, se llama Veritas. Ahí está, ellos son de Kansas City, allá en Estados Unidos, y anteriormente de Finlandia, Ice Exiled, Anthropocentrum, Set Me Free, es el nombre completo del tema que acabo de terminar de escuchar, esta banda que, pues bueno, acaba de lanzar su más reciente material. Este tema precisamente viene incluido en ese, en esa nueva producción de estos, de esta banda finlandesa, I Exile. Y pues bueno, ahí estamos nosotros conectados a través de nuestra fanpage. Ahí estamos, aquí mandando saludos. Mira, Lamb of Gold, Neo Sigurdsson. Órale, voy a buscarlo, sí, voy a buscar algo de algún tema en especial de Lamb of Gold por ahí que me puedas recomendar para buscarla, o me lo dejas, ¿sí?, a mi consideración. Ahí me comentas ahorita, pues ahí, de lo que se están comunicando con nosotros a través de nuestro chat, de nuestra fanpage. Ahí estamos en Facebook Live, aquí estamos transmitiendo. Si tienen ustedes la oportunidad, pues no, donde quiera que nos estén escuchando, ya ves que nos escuchamos en Argentina, nos escuchamos en Colombia, en Venezuela, escuchamos aquí en México, en España, pues obviamente con las diferencias de horario, pero bueno, si tienes tú la oportunidad, pues no, de estar con nosotros. De todas maneras, el video ahí se queda, ¿no? En nuestra fanpage, si quieres ver, ahí estamos cuando estamos haciendo aquí el programa. Ahorita en estos momentos, pues ahorita no tengo invitados, pero a veces, por lo regular, siempre hay algún invitado, alguna banda, y pues nos podemos aquí a platicar, a comentar, a reírnos, a comentar de anécdotas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, si quieres participar también, pues bueno, bienvenido, para eso está el chat. Douglas Navarro, ¿qué onda, Douglas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Bien, ok. Light to Rest, ok. Ahorita la voy a buscar, Neo. Ahí vamos a estar. Dame chancita, pero sí te busco algo de Lamb of God. Ahorita lo vamos a soltar. Vámonos ahorita con más música en lo que busco este tema que nos están pidiendo. Vámonos con Cranius. Esta es una banda de power thrash metal. Ellos son del Reino Unido. Se formaron en 1996. Inicialmente era una banda, ¿no?, formada por 5 integrantes, ¿no?, bajo el nombre de Cranium. Así se llamaba, Cranium con C. Pero recientemente, pues bueno, ha quedado solamente su líder y fundador, Gary Mungis. Así de, él prácticamente, pues se quedó con la banda, se quedó con el nombre, y ha lanzado ahora, pues otro nuevo concepto bajo también el nombre de Cranius, pero ahora con K, ¿sí? Ahora se llama Cranium, y pues bueno, acaba de él, ¿sí?, de producir su propio álbum bajo este concepto ahora de Cranium. Cranius se llama Foundation. Él prácticamente hizo todo el material, tocó todos los instrumentos, lo produjo y también cantó. Ahí prácticamente todo el concepto, y pues bueno, este material acaba de salir el pasado 30 de agosto, tiene poquito más de un mes, está todavía calientito, recién salido del horno, y pues bueno, aquí se los voy a presentar. Ustedes tienen la mejor opinión. Yo me lo traje a este programa precisamente porque a mí, yo lo consideré pues un muy buen material, salvo su mejor opinión. Así que vámonos hasta Reino Unido con, bueno, Cranius Foundation, el tema título de su nuevo material. I notice you don't Bien, aquí estamos de vuelta. Pues muy movido ahorita está el chat de Estación Rock. Bueno, ahorita vamos a darles entrada pues ahí a alguna de las peticiones. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar, bueno, Shadow Empire. Acabamos de terminar de escuchar el tema, se llama Shattered Pies. Este tema, esta banda de Shadow Empire, es una banda de heavy thrash. Ellos son de Baltimore, allá en Estados Unidos. El pasado 30 de diciembre lanzaron su álbum debut titulado Shadows, que se encuentran promocionando en este 2024. Con eso cerraron el 2023. El 30 de diciembre lanzaron su más reciente álbum, el álbum debut Shadow Empire, y pues bueno, en este 2024 pues le están haciendo pues toda la promoción para darlo a conocer, y nosotros pues por supuesto aquí los estamos ayudando. Y pues bueno, aquí estamos platicando precisamente con pues toda la gente que se está reportando a través de nuestro chat aquí en Facebook Live. Y pues bueno, aquí precisamente tenemos ahí a un compañero, pues se llama Neo Sigurdsson. Bueno, él vive allá en Noruega, fíjense, en Asgardan Busker. Saludos hasta allá, hasta Noruega. Y nos estaba pidiendo algo de Lamb of God, Light Rest. Y pues bueno, para que vean que sí les hacemos casos. Neo, bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Lamb of God? Desde México hasta Noruega. I could live. A single breath I could take. Estación Rock. Bien, ellos fueron Cordero de Dios, que quitas el pecado del hombre. Lamb of God. Acabo de terminar de escuchar Light to Rest. Bueno, una petición que nos hicieron desde Noruega, allá en Asgardan Buskerud, en Noruega. Neo Sirgudson, saludos hasta Noruega. Pues ahí está, complacido. Pues bueno, ahí estamos. Y pues bueno, también dentro de los que nos están saludando aquí en nuestro chat en Facebook Live, Douglas Navarro, el buen Douglas, ahí ya saben, dense la vuelta, los que viven aquí en Hermosillo, ahí por la Monterrey, antes de llegar a la Yañez, en el pleno ombligo de esta ciudad capital del estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, ahí tiene su tienda de rock, Rockstar, la Cueva del Caníbal. Y pues bueno, dice que mañana se va a subir con su banda, ahora se llama Feldar, así se llama la banda, allá en el 7-Eleven, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar Feldar, un tributo a Brujería y a Siniestra María, pues ahí van a estar. Oye, Douglas, si hay un flyer o algo ahí, mándamelo ahí para publicarlo en las redes, para subirlo. Entonces mañana en el 7-Eleven, si aquí en Hermosillo, si no tienen otra cosa mejor que hacer, cáiganle por ahí, ahí está este bar, ahí por la calle Yañez, también por el centro de la ciudad, ¿sí? Ahí va a estar tocando Feldar, el tributo, una banda tributo a Brujería y Siniestra María. Crispis también ahí van a andar, así que pues va a ser una noche terrorífica de metal extremo ahí en el 7-Eleven, a ver si no se cae, es una edificación muy vieja con tanto desmadre que va a haber ahí. Muy bien, pues bueno, ahí está para mañana. Yo me imagino que a partir de las 8 ahí va a empezar a sonar el ruido ahí en el 7-Eleven, así que ahí están avisados para que se den la vuelta el día de mañana allá, pues ahí. Gracias, Douglas, mándame la información si hay flyer por ahí para subirlo también a nuestras redes sociales. Vámonos, seguimos con más música. Embrace by Dark se llama la banda que vamos a presentar a continuación. Preternatural es el tema que nos van a presentar. Es una banda de death doom metal. Ellos son de Sofía, la capital de Bulgaria. Ellos son de Bulgaria, de ahí de la capital. Ellos se formaron en 1995, hicieron una pausa, fíjense, de 10 años y este 2024 han regresado con su segundo disco titulado Extrasensory, que va a salir el próximo 25 de octubre. Aquí lo tenemos nosotros en exclusiva, se los estamos presentando y pues bueno, me puse en contacto con ellos hasta allá, hasta Bulgaria, y bueno, ahí estuvimos platicando y nos mandan saludos a Estación Rock y presentan la canción desde allá, desde Bulgaria. Embrace by Dark nos hizo llegar Wormhole Death, esta disquera allá en Europa. Vámonos con esta muy buena banda búlgara. Embraced by Dark from Bulgaria. You're listening to the song Preternatural on Estación Radio. Our new album, Extrasensory, is scheduled for release on the 25th of October. Stay in dark.

Watch Them Crawl es el tema que acabo de terminar de escuchar de esta muy buena banda que nos mandó David Pulito de Metalist Promotion allá en Europa. Y anteriormente escuchamos Embraced by Dark, que nos mandó Wormhole Death, también esta disquera allá ubicada en Europa, una banda de death doom metal muy buena, la verdad aquí me llamó la atención y me gustó, por eso me la traje. Y pues bueno, ustedes tienen la mejor opinión, si les parece, si les gusta, pues bueno. De hecho, ya a partir de la próxima semana, ahí en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, por lo menos voy a estar subiendo un video diario, va a ser la recomendación del día de estas bandas, para que ustedes las conozcan más. Si a ustedes les llama la atención, si les gusta, pues bueno, ahí simplemente les estoy poniendo la muestra para que ustedes pues tengan pues la oportunidad de buscar, investigar, saber más de ellos. Tienen la gran facilidad de que todo se puede conseguir con un teclado e internet. Así que pues ahí está, más fácil no la pueden tener. Y eso se lo digo yo por experiencia que yo viví haciendo radio cuando todavía esto no existía, ¿sí? Yo soy parte de la prehistoria, soy híbrido, ¿eh? Empecé en lo análogo y aquí estoy en lo digital y pues bueno, seguimos aprendiendo. Vámonos con esta banda sueca Evilion. Me gustó también esta banda de folk death metal. Ellos son suecos, como ya les comenté, se formó en el 2015. Ya tiene un EP y dos álbums. El más reciente, A Warrior Way, El Camino del Guerrero, el cual pues saldrá en formato físico el próximo 11 de noviembre. Ya está en las plataformas el disco, pero ahora van a hacer una edición especial en físico, ¿sí? El 11 de noviembre, ya si ustedes quieren tenerlo en CD, pues no, ahí, pues el 11 de noviembre ya va a estar ahí a la venta. A Warrior Way de Suecia. Vamos a escuchar a Evilion. Y pues bueno, nos pasó también, nos presentó The Metalist Promotion. Y pues bueno, aquí están. A mí me gustó, a ver qué les parece a ustedes. Nos mandan saludos desde también allá desde Suecia. Hi, I'm Kenneth from Evilion. I'm sending my greetings to Estación Rock. And this is Victor Asfell. Estación Rock. Rock. Bien, ellos fueron Cabin In, así se llama esta banda que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda de metalcore o nu metal. Ellos son de Foley, allá en Alabama, en Estados Unidos. Este próximo 1 de noviembre, este primero de noviembre, van a lanzar su más reciente tema, Premonition. Lo van a hacer público, pero nosotros aquí en exclusiva se los acabamos de presentar. Así que este tema que acaban de escuchar aquí, ya se va a lanzar en todas las plataformas ya de manera oficial el próximo primero de noviembre. Cabin In, así se llama esta banda que nos hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Y anteriormente escuchamos a Jumpscare, esta banda que ya nos tiene agregados en su lista de contactos y cada vez que tiene alguna novedad pues nos lo envía, como fue este tema que escuchamos anteriormente, Rise and Fall. Es una banda de death metal, como ustedes escucharon, ellos son de Nápoles, allá en Italia. Se formaron en el 2015, ya tienen 2 demos, 2 EPs, 3 álbums en vivo y un álbum debut este 2024. Pues bueno, ya acaban de lanzar un compilado y un en vivo. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar es lo nuevo que han publicado, que salió el pasado 27 de septiembre, Rise and Fall. Y anteriormente pues Evilion, de Suecia, pues también esta muy buena banda de folk death metal. Y pues bueno, ya con esto ahorita cerramos pues ya la primera hora de Estación Rock y nos vamos rápidamente a la segunda hora, que siempre se dedicamos al rock y al metal en español, y siempre nos vamos a España con muy buenas bandas que nos mandan por allá. Dos bandas vamos a abrir, primeramente de Demons Records, esta disquera ahí en España que nos manda pues algunas bandas interesantes que manejan en su catálogo. Vamos a escuchar primeramente a Brote, es una banda de heavy rock, ellos son de Barcelona allá en España, cuentan con 3 álbums en su discografía, el más reciente Liberto, que acaba de ser publicado. La banda se formó en el 2012 allá en Viladecans, en Barcelona. Y después vamos a escuchar a los Hijos de Oberón. Esta es una banda de heavy metal de Cuellar, ahí en la región de Castilla y León. La banda se formó en el 2007 con un EP y 4 álbums. El más reciente, Titania, acaba de salir el pasado 4 de octubre. La verdad, muy buenas hechuras. Así que vámonos con ellos aquí en Estación Rock, escuchando lo mejor que hay allá en la madre patria. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Se convierte en... Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de tener escuchar a Pacha. Así se llama, pues Pacha es el, pues el nombre de guerra, pues, ¿no? De este músico español Francisco Javier Navarro, que acaba de lanzar su álbum debut. Precisamente así se llama Pacha. Así se llama la banda. Y pues se llama Just Heavy Metal. Solo Heavy Metal. Es este, así se llama el título de este álbum de la banda Pacha, que es, pues bueno, el apodo, ¿no? El seudónimo, el alter ego, pues, ¿no? De Francisco Javier Navarro, que ya lo habíamos escuchado, pero cantando en español. El año pasado lo programamos e incluso, bueno, estuvo dentro de los 100 mejores temas en español que programamos en el 2023. Pero era la voz de la banda Ad Eternum, ¿sí? Así se llama la banda Ad Eternum, el ex vocalista de esa banda. Programamos un tema que se llama Chica Mala. Ahí también voy a subir el video, está muy suave. O sea, obviamente, pues ahí habla sobre las mujeres del rock. Y pues canta ahí en español con Ad Eternum. En esta ocasión, para este 2024, bueno, se acaba de lanzar por su cuenta y forma su propia banda. Y pues bueno, aquí acabamos de terminar de escuchar, pues, uno de esos temas que vienen en este material debut de este músico Francisco Javier Navarro Pacha, que nos lo mandó ahí Maldito Records e Iscar Promotion allá de España. Y anteriormente pues habíamos escuchado a Hijos de Oberón, que nos mandó Demon Records. Sí, es una banda de heavy metal, como ya les comento, allá de Castilla y León. Y pues bueno, este pasado 4 de octubre pues acaba de salir su más reciente producción, Titania, y la verdad está muy bueno. La verdad me gustó, por eso me traje a esta banda para presentárselas aquí a continuación. Y pues bueno, de España nos vamos hasta Argentina. Saludos allá, Argentina, nos escuchamos los lunes allá en Maldita Radio, no, en radiocrimen.com.ar, perdón, ahí nos estamos escuchando el lunes. Los sábados nos estamos escuchando en La Reconquista a las 5 de la tarde hora argentina, y los viernes a las 8 de la noche en Hard Rock Radio. Ahí en esas tres plataformas, en estas tres radios ahí en Argentina nos escuchamos. Y bueno, muy buenas bandas, muy buena escena allá en Argentina. Y nos vamos, aquí los voy a dejar con tres bandas que nos mandaron muy interesantes. La primera nos mandó Carolina Tejeda, es una promotora muy activa que siempre nos manda las invitaciones y los ofrece para los eventos que hace. Ojalá me mandara la invitación con el boleto de avión. Ya, no quieres nada, papá. Quantum, vamos primeramente a escuchar. Esta banda de heavy metal, ellos son de Río Cuarto, allá de Córdoba, en Argentina. Se formaron el año pasado, el 2023, y este 2024 han lanzado sus primeros temas, La Llave y Una Voz. El más reciente es el que vamos a escuchar, que acaban de lanzarlo el 26 de septiembre. Después vamos a escuchar a Décima, Los Días, una banda de rock de Buenos Aires. Este 17 de octubre celebraron 18 años de existencia como banda con un show en vivo. O sea, apenas ayer, pues estamos ahorita transmitiendo en vivo el 18 de octubre, pero el 17 ahí estuvieron presentándose en vivo, festejando 18 años, y pues los vamos a tener a continuación. Y Daniel De Vita también, pues se hace llamar el rapero del pueblo, músico argentino reconocido por su letra de crítica social y contenido político. Su música la fusiona con diversos géneros. El que vamos a escuchar, pues este tema lo fusiona entre el heavy metal y pues bueno, también sonidos autóctonos y de folk. El pasado 3 de octubre acaba de lanzar su nuevo tema, Esclavos. Escúchalo, está interesante, está suave. Vámonos con Quantum, una banda muy buen heavy metal, sabrosón. Décima también está muy alegre, muy, muy sencillo. Y Daniel De Vita, la verdad, pues bueno, rapero, pero fusiona diversos géneros y la verdad la combinación se oye bien. Así que pues aquí están, de Argentina, tres propuestas muy interesantes desde aquel país de Sudamérica. abrazo de internet, como una cancha sin el 10. Como una lluvia sin mojar, como unos besos que no das. Como un disparo, un corazón que hace rato se olvidó. ¿Cómo se siente eso de que te quieran una vez? Así es como soy. Así es como soy. Ah, ah, ah. Días sin un sol que pueda alumbrar toda esa vieja oscuridad. Ah, ah, ah, ah, ah. Como un domingo sin cancha, sin la vieja con las patas. Como mirarse al espejo y no verse en el reflejo. Amigos que van siempre conmigo, como esos días. Así es como soy. Así es como soy. Ah, ah, ah. Los días sin tu voz, ah, ah, ah, ah, ah. Los días sin un sol que pueda alumbrar toda esa vieja oscuridad. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Los días sin tu voz, ah, ah. Del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Moderno cáncer que niega que hubo un ayer. chance. Hoy sigue a tu alcance la clave para vencer. El trance para emanciparse de lo que aterra el bien. Percance, demonio brillante que te buscan convencer. Avance, tu moderno canto que niega tu un ayer. Chance, hoy sigue a tu alcance la clave para vencer. Libres para ser esclavos. Libres para ser. Bien, acabo de terminar de escuchar a tres propuestas muy interesantes de allá de Argentina. Quantum, primeramente, una banda de heavy metal de Río Cuarto, allá en Córdoba, Argentina, de reciente formación. Este 2024 han lanzado dos temas, sus dos primeros temas, y una voz, el que acabo de terminar de escuchar, es el más reciente de esos dos temas. Lo acaban de publicar el pasado 26 de septiembre y bueno, aquí los presentamos gracias a Carolina Tejeda, pues esta promotora amiga que tenemos ahí en Argentina, que pues nos manda toda la actividad que está ella pues involucrada pues en la organización, en la promotoría de bandas de rock, y pues bueno, bien lo que está haciendo Caro allá en Argentina. Después escuchamos a Décima. Décima es una banda de rock allá de Buenos Aires. Este pasado 17 de octubre celebraron 18 años. 17 de octubre, o sea, ayer. Estamos hablando de que, pues como les comento, pues a la gente que nos escucha en otras latitudes donde se reproduce el programa, se retransmite. Pues nosotros transmitimos los viernes, todos los viernes, por las noches. Y este viernes tocó 18. Entonces, esta banda de Décima tocaron el día de ayer allá en Argentina. Nos mandó la Negra Press. Esta también es un buen contacto que tenemos por allá en Argentina. Y Anubis Press nos acaba de presentar a Daniel De Vita, este rapero argentino conocido como el rapero del pueblo, donde pues bueno, todas sus letras, como esta que acabamos de terminar de escuchar, pues son de crítica social y contenido político pues muy asertivo, muy ácido. Y pues bueno, dentro de su propuesta de rap, pues bueno, mezcla, pues fusiona, como en este tema, pues algunos ingredientes de rock y de el heavy metal. Bueno, vámonos, ahorita seguimos con buena música, todavía nos queda material. Bueno, una banda más antes de entrar con lo que tenemos aquí de México, y me la traje por acá para pues presentar, para que vean que también en Centroamérica se hace buen material. Ellos son, la banda se llama Rapaz, ¿sí? Ellos me mandaron el material el año pasado, me puse en contacto con ellos de nueva cuenta porque no encontré, creo que se se cambiaron ahí de número contacto. Vamos a ver si me contestan en la semana para actualizar los datos. Bueno, es una banda de reciente formación. Ellos son de Nicaragua, ¿sí? De la capital ahí de Managua, Nicaragua. Y se llaman Rapaz, como ya les comenté. Han sacado 3 temas. El más reciente, Arcángel, es el que vamos a terminar de, vamos a continuación a escuchar. Y pues bueno, es una banda que pues está tratando de también hacer su historia en el rock. Nicaragua, pues en la historia, bueno, en las noticias, mejor dicho, pues vemos que atraviesa por una situación medio complicada, pues no, en lo político y en lo social. No he platicado con ellos de cómo los está yendo, pero bueno, por lo que vemos en las noticias es una situación pues ahí medio complicada para la gente de aquel país. Así que vamos a escuchar lo que hacen en rock y metal en Nicaragua. Rapaz, Arcángel. ¿Le pega bien a la bataca el doble bombo? Saludos, hermanos de Hermosillo, Sonora. Soy Aarón García, baterista de la banda nicaragüense de metal, Rapaz. Los invito para que este viernes sintonicen Estación Rock para el estreno oficial de nuestro 3er sencillo llamado Arcángel. Esperando que lo disfruten y sean para todos ustedes un buen metal. Saludos y a verga. Inmortal, hacia un mundo hostil y letal. Observar, solo siento su furia y maldad. En un instante desaparecen. Solo hay humo en la inmensidad, luz y sombras en la oscuridad. ¿Qué es esa luz que veo venir? Hay algo volando ahí. Bueno, ellos fueron los nicaragüenses de Rapaz con el tema Arcángel. Como bien lo escucharon, pues en el saludo que nos mandaron desde allá, desde Managua, Nicaragua, donde son originarios, bueno, ellos están presentando su tercer single, su tercer tema, tercera canción. Pues bueno, están empezando y pues bueno, ahí está. Esperemos que sigan funcionando. Les acabo de mandar un correo precisamente ahí para que me actualizaran los datos. Esperemos que sigan trabajando en su música. Y bueno, y si tienen nuevo material, pues que nos los hagan llegar para presentárselos a todos ustedes. Bueno, vámonos a pues a lo que tenemos aquí localmente, pues, ¿no? Así es. Y pues bueno, un buen amigo que tenemos aquí, él pues es muy creativo y realmente pues muy, ¿qué le puedo decir? Muy entretenido, pues, ¿no? Siempre anda buscando qué hacer por ahí, aparte de hacer buena música, pues tiene su propio estudio ahí en su casa y pues tiene sus juguetes y se divierte ahí bastante. Y pues bueno, ahí está Daniel Jiménez. Dani, ahí estamos, saludos. Ahí está, tiene su proyecto, se llama Azul Pasto, todo pegado, Azul Pasto. Siempre le doy un espacio, pero no es Azul Pasto, pegado. Y vamos a escucharlos, aquí está, con este tema que se llama Siguiendo al Sol. Azul Pasto, de aquí de Hermosillo, de aquí de Sonora, aquí de México. Bien, ese fue Siguiendo al Sol de Azul Pasto del buen Dani Jiménez. Saludos, Dani, ahí estamos. Muy bien, pues bueno, parece que anda reviviendo Azul Pasto por ahí. La otra sacó una, aquí ya les presumé, una camiseta que hizo precisamente de la banda. Muy suave, me gustó el concepto que hizo. También pues le hace al diseño, le hace bastante bien el buen Dani. Bueno, ahí está, Azul Pasto aquí en Estación Rock. Vámonos con otra banda aquí local. Voy a presumir pues de lo que hay por acá. Esta es una banda de Guaymas, del puerto de Guaymas, aquí en Sonora. Nos queda como una hora por carretera. Una banda de punk rock, Los Delincuentes. No estoy estoy muy seguro, pero creo que la banda ahorita hizo una pausa en lo que están haciendo. Esperemos que regresen pronto, no sabemos bien. Ahí voy a, ya mandé ahí, pues pedir información sobre esta banda, pero por lo pronto, pues los vamos a escuchar aquí. Es buen punk rock que hacen allá en Guaymas. La verdad, la escena punk allá en Guaymas está muy, muy, muy, muy interesante. Vámonos con Los Delincuentes. Y Los Hijos del Odio. Que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Los Delincuentes con K. Delincuentes, una banda de punk rock de Guaymas, Sonora, aquí cerquita de nosotros. Y bueno, lo que tengo yo entendido es que la banda ahorita está en pausa. Si es que no se desintegró, están haciendo otras cosas, pero bueno, a reserva de confirmar el dato, o a lo mejor siguen funcionando, pues bueno, ahí estamos. Pero aquí se lo estoy presentando, hicieron algo bueno, ahí está. Parte de lo bueno que hay de la escena punk rock ahí en Guaymas. Si les gusta el género, váyanse a Guaymas. Ahí la verdad es que ahí están todos por allá. Muy bien, hablando todos. Y bueno, ahorita ahí se está reportando Carlos Ojeda, allá desde Toronto, Canadá. Él es oriundo, estuvimos platicando pues la semana pasada programamos a la banda donde él está tocando allá en Canadá. Él reside ahí en Canadá. Él me dice que tiene, él es de La Paz, Baja California, aquí cruzando el charco en la Baja California. Y bueno, dice que tiene de 2 años que no viene para acá. Y él está tocando precisamente con esta banda que se llama Born Broken. Y precisamente el día de hoy, según yo tengo entendido, según tengo una información, ya empezaban una gira, ¿sí? Una serie de presentaciones allá en Canadá. Y que hoy pues iban a presentarse en Toronto precisamente. Entonces deben estar ahorita pues en el ambiente, en el show. Me mandó saludos, entonces a lo mejor están haciendo un break por ahí, ¿no? Así que saludos, claro, que esté saliendo, que esté muy suave el ambiente por allá. Ahí está, si hay chance de que nos compartas videos ahí de la del toquín, pues adelante, bienvenido. Bueno, vámonos, seguimos con más música y sobre todo presumiendo de lo que hay aquí en lo que tenemos aquí en Hermosillo, ¿sí? Pues bueno, vamos a escuchar a Father Fate. Fíjate, Father Fate, esta es una banda de heavy metal que estuvo vigente en los años 80, por allá del 84 al 92. Publicaron un demo, ¿no? Es lo que les alcanzó, pues ahí en 1987, así llamado como el nombre del grupo, Father Fate. Son 7 temas donde vamos a escuchar uno de ellos que se llama El Ángel del Mal, uno de los más representativos que con los que se identificaba a Father Fate. Así que saludos para el buen Güere, que era el cantante, ya ha venido para acá, anda con otros proyectos por aquí. Kim Cosio, que era el líder, fundador de la banda, guitarrista, que pues por cuestiones de escuela de estudios en los 90, pues dejó la banda, ¿no? Pues de ahí por eso se terminó la banda, ¿no? Entonces, emigró a Estados Unidos, allá en Arizona, donde fue a estudiar, pues, ¿no? La carrera universitaria. Y pues de allá, pues se colocó, ¿sí? Se colocó en el mercado laboral y terminó viviendo y está viviendo y radicando allá en Canadá. Hace como 2 años vino para acá a visitar, tenía mucho tiempo que no regresaba a su tierra. Estuvo aquí en Estación Rock, por aquí estuvimos platicando, ya habla medio pocho, se le está olvidando el español. Y bueno, ahí estuvimos recordando pues la vieja época, ¿no? Ochentera de la escena rock aquí local. Pues vamos a escuchar a Father Fate. Bueno, parte de saludos también a parte del Kimi y del Güere, a pues también a Héctor López, que estaba tocando la batería, y a Héctor Vega, el Walo Vega, que lamentablemente falleció en 1997. Así que vámonos con Father Fate y El Ángel del Mal. Just a couple of years. Bien, ellos fueron Father Fate. Bueno, una banda que fue, se formó allá en la década de los 80. Nos tocó conocerlos, iban iniciando, pues muy jovencitos, bueno, ya veteranos hasta ahora. Y pues bueno, ahí dejaron pues como testimonio un demo en 1987, donde bueno, extrajimos este tema que se llama El Ángel del Mal. Por ahí anda el güere haciendo otros proyectos, sigue en la música, sigue ya animado. Kim Cosio, pues ya él radica pues allá en Canadá, tiene otras actividades. Aquí le preguntamos, ¿no? ¿Qué onda con la música? Y dice que a veces agarra la guitarra por allá, ¿no? Entonces le debe seguir rascando por ahí. Y bueno, se acordó de Farfay y dice, oye, haremos algo, ¿no? A la distancia. Pues a ver, ojalá se pueda materializar, al menos rescatar esos temas y volverlos a regrabar, ¿no? Con una mejor calidad, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Vamos a ver si se animan. Vámonos a cerrar la segunda hora con otra banda local, pues que también buenos amigos. Lucas, saludos por allá, Lucas, Detector de Violencia, El Adiós, pues una buena banda de hardcore punk aquí local en Hermosillo. Bien, ellos fueron ahí. Se llama Detector de Violencia. Pues ahí está esta banda local. Pues ahí está, saludos al buen Lucas. Ahí estamos, ahí, Detector de Violencia, pues el adiós. Son esas bandas locales que, bueno, en su momento, pues bueno, anduvieron muy movidos, pero bueno, circunstancias que a veces te hacen, pues, dirigirte hacia otros caminos y, bueno, pues, a veces queda pausado el proyecto, pero a veces lo vuelven a retomar. Y hay muchas bandas que nosotros conocimos cuando iniciamos Estación Rock allá en la década de los 80, que se formaron precisamente junto con Estación Rock y ahí los dimos a conocer, y ya pues con el paso del tiempo, o sea, regresamos nosotros y ellos también han regresado, así que pues bueno, ahí está, aquí se lo estamos presentando. Bueno, ya estamos sobre la recta final de este programa, el número 282 de Estación Rock, y tenemos todavía muy buena música que nos hacen llegar los diferentes promotores, como esta banda que vamos a presentar a continuación, que se llama Donefort. Él nos mandó Zach Munchai allá de Estados Unidos, de Metal Devastation Promotion. Es una banda de deathcore, metalcore. Ellos son de Florida, se formaron en 2022, de reciente formación. Ya tienen un álbum debut que lo publicaron el año pasado, y el pasado 11 de octubre, hace poquito, pues no, acaban de lanzar su más reciente tema, que se llama Slam, ¿sí? Que pues rápidamente, pues ahí está siendo muy popular, pues allá dentro de la escena, y pues bueno, lo vamos a escuchar aquí en Estación Rock. Donefort de Florida, bueno, a ver qué les parece. I guess I thought I'd just Bien, acabamos de terminar de escuchar a Clusterfux, así se llama esta banda, Clusterfux, Defy, es el tema que acabamos de terminar de escuchar, una banda de hardcore trash, ellos son de Denver, Colorado, que se formaron en el 1995, y hicieron algunas pausas y luego regresaban a otra pausa, pero bueno, la cuestión es que ahí están, siguen funcionando, ya acumula 2 demos, 5 splits, un EP y 5 álbums. El más reciente, pues el título de la canción que acabamos de terminar de escuchar, Defy, que salió el pasado 11 de octubre. Clusterfux, así se llama la banda. Y pues bueno, vámonos con el que sigue, Decimator. Decimator, ellos son de Australia. Sí, ellos son de Sydney, una banda de group thrash metal allá australiana. Ellos se formaron en el 2021 y este pasado 4 de agosto presentaron su álbum debut, Till the Enemies Are Gone, hasta que los enemigos se hayan ido. Buena propuesta que están haciendo desde allá, desde Australia, Decimator. All erased, by dripping light, that technocide, decimator, annihilate. Bien, ellos fueron Decimator desde Sydney, Australia. Bueno, el nuevo tema que acaban de presentar el pasado 4 de agosto. Till the enemies are gone. Hasta que los enemigos se hayan ido, pues nos lo mandó Wormhole Death, esta promotora que tenemos allá en Europa. Y pues bueno, que nos manda pues estas bandas muy interesantes. Y bueno, siguiendo con las bandas interesantes, bueno, ¿qué les parece otra banda de Rumanía? O Rumania, como les guste más. Es una banda de death metal de aquel país. Sadaya, así se llama, Sadaya con doble D. Low Rage Music nos los hizo llegar. Ellos se formaron en el 2013, ¿sí? Con un álbum debut en el 2018. Este año, 2024, han lanzado un EP llamado Lila. El pasado 18 de octubre, ¿sí? Bueno, de hecho, hoy, 18 de octubre, pues se acaba de salir, pues está lanzando precisamente este material, un EP de 4 temas, donde vamos a escuchar el tema de Sun Yu. Así se llama el tema de este nuevo material que acaba de sacar esta banda de Rumanía, Sadaya, ¿sí? Este 18 de octubre. Lo estamos estrenando aquí en Estación Rock. Bien, esos fueron esta banda de Rumania, Sadaya, así se llama, Sadaya con doble D. Load Rage Music nos los hizo llegar y pues bueno, acabamos de escuchar uno de esos cuatro temas que vienen en su más reciente EP que acaba de salir este 18 de octubre. Hoy se está estrenando. Pues este 18 de octubre que estamos haciendo en vivo este programa de Estación Rock, pues bueno, este día se está ya publicando pues este EP de cuatro temas que se llama Lila, de esta banda Sadaya, originaria allá de Rumania. Ahí está. Bien, pues bueno, fíjate hasta dónde sale la música, dónde sale el rock, donde quiera hay en todo este planeta. Y pues bueno, vamos a continuar con otra banda que traigo aquí. Ellos son de los Países Bajos, son de Holanda, son holandeses. Se llama Misantropía, así se llama esta banda. Ellos son, como ya les comenté, una banda de black metal. Así que ya sabrán, se formaron en el 2001. En 2005 cambiaron pues de nombre a este, como ya se les conoce, como Misantropía. Y ya han lanzado 5 discos bajo este nombre. El más reciente, Envy the Death, que salió el pasado 27 de agosto, y donde de ahí vamos a escuchar el tema River Dumplings, de los Países Bajos, Misantropía, aquí en Estación Rock. Está suave, suene. Wanted to get into Bien, ellos fueron Misantropía. Esta es una banda, como ya les comento, de black metal de los Países Bajos. Más específicamente, ellos son de Holanda. Como ya les comento, se formaron en el 2001 y en el 2005 cambiaron a este nombre, ¿sí?, de Misantropía. Ya han lanzado 5 álbumes y el más reciente, como ya les comenté, Envy the Death, que salió el pasado 27 de agosto, donde escuchamos ese tema, River Dumplings. Ahí está, esta banda que nos los hizo llegar Warm Cold Death, de esta promotora que nos manda bandas muy interesantes. De hecho, tenemos un buen de material. Y pues bueno, nosotros nos ha encantado de estarlos programando y de estarles mostrándoles lo que hay, la gran variedad fuera del mainstream, como se le llama a las bandas muy conocidas comercialmente, pero estas bandas están tratando de hacerse de un lugar, pues también, y nosotros, pues como medio de comunicación, pues estamos en la obligación, por así decirlo, de darlos a conocer, ¿no? Ya ustedes, ¿sí?, tendrán ustedes la última palabra, decir, vale, esta banda me late, me gusta, vamos a apoyarla. Pues bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock, ya nos quedan unos pocos minutos, y pues bueno, simplemente vamos a hacer alguna referencia ya para cerrar el programa con esta fecha. Ya saben que, pues bueno, los programas nosotros en vivo los hacemos todos los viernes en la noche, porque los viernes de rock son los viernes de Estación Rock, y este viernes que estamos transmitiendo este programa cayó 18 de octubre. Bueno, ¿y qué sucedió un 18 de octubre? Bueno, un 18 de octubre, ¿sí? Pero se publica, ¿sí?, el disco número 21 del 2013. ¿Sí? El 2013 se publica el álbum número 21 de Motorhead, del buen Lemmy Kilmister, llamado Aftershock. Fue uno de los últimos álbums que grabó Lemmy Kilmister. Hay que recordar que él falleció en diciembre del 2015, 2 años después. Y bueno, ahí dejó un gran legado de música de Motorhead. Ya es prácticamente un inmortal. Y pues bueno, el 18 de octubre que se publica este álbum, el número 21, Aftershock, pues me traje un tema que viene incluido precisamente en este álbum y me llamó la atención, y está suave. Se llama Going to Mexico, así, vamos a México, así, creo que le gustaba. No sé si vino algún día, en algún momento de su vida, Lemmy a México, lo conoció en alguna parte, pero bueno, ahí le dedicó una canción a nuestro país, Going to Mexico. Bueno, un 18 de octubre del 2013 salía el álbum Aftershock, donde pues escuchamos uno de esos temas, Going to Mexico, Lemmy. We'll be right back. Bien, ese fue el gran Lemmy Kilmister, Going to Mexico. Ahí está, de Motorhead. Bueno, el disco Aftershock salió un día como hoy, pero del 2013, un 18 de octubre. Fue el álbum número 21 de la gran carrera que tuvo esta banda de Motorhead. Hay que recordar que el gran Lemmy falleció el 2015, en diciembre del 2015. Y pues bueno, realmente él vivió como vivió. Yo lo considero como un ejemplo perfecto de lo que es un rockstar. Lemmy Kilmister. Ahí donde estés, espero que te esté yendo muy bien. Pues bueno, seguimos, todavía nos quedan unos minutitos y seguimos recordando algo de la historia. Ya no tanto del 18, del 18 de octubre, del 19, me estoy adelantando para el 10, porque ya prácticamente aquí ya va a ser sábado, se está acabando el viernes, pero un 19 de octubre de 1987 se publicaba el tema Time Stand Still de Rush, de los canadienses de Rush, que viene en el disco Hold Your Fire. Así que un día como hoy, de 1987, salía precisamente este tema de Rush. Like you pause. Bien, ellos fueron los canadienses de Rush. Un tema que, bueno, un día como hoy, ¿sí? Bueno, el 19 de octubre de 1987 se publicaba este single Time Stand Still, que viene en el disco Hold Your Fire de los canadienses de Rush. Me estaba acordando, subimos un video de Geddy Lee, el cantante y líder y bajista de la banda, de este trío, que es súper fan de los Toronto Blue Jays, del equipo de béisbol profesional ahí de las grandes ligas en Estados Unidos. Pues él es de Toronto y ahí hace como unos, que será, unos 3, 4 años, lo invitó el equipo a que lanzara la primera bola ahí en el estadio Geddy Lee. Bien, ya nos vamos, ya estamos prácticamente por despedirnos, nos vamos a despedir. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado y sobre todo la invitación ahí está para que la siguiente semana nos sigamos escuchando donde quiera que te encuentres. Esperemos que la programación te haya sido de tu agrado y que haya ampliado tu conocimiento. Y pues bueno, nos despedimos con otra efemérides también. Pues ya adelantándonos para el 19, el 19 de octubre, pero de 1979, ¿sí?, salía el noveno álbum de Styx, el famoso Cornerstone. Es uno de los mejores discos para mí de Styx, ¿sí? Este, el Cornerstone. El otro es Paradise, pero este de Cornerstone es, para mí es muy especial, muy suave, me gusta mucho. Y pues bueno, vamos a escuchar uno de esos temas que vienen incluidos precisamente en este álbum, que salió un 19 de octubre de 1979. Nos vemos la siguiente semana con más de Estación Rock. Won't you let me play? Let